te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero. Soy tan pobre, soy tan pobre. Seguro que te amo, pero tengo miedo.